tocó la primera visita de Juan Pablo II, enero de 1979. En ese entonces era un estudiante de periodismo de la UNAM, y bueno, pues la crónica que hice sobre lo que viví aquel día de enero de 1979, cuando vi al Papa móvil, cuando vi al Papa así, en una milésima de segundo, rumbo a la villa, a la Basílica de Guadalupe, 1979. Bueno, desde ese 1979, en ese entonces, insisto, como estudiante de periodismo de la UNAM, y hasta la fecha, hasta el 2016, puedo decir que me ha tocado atestiguar las visitas de los papas a México. Y no solamente a México, sino también me tocó a Cuba, cuando Juan Pablo II fue a Cuba en 1998, lo cual le dio a ECO en ese entonces el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué ha pasado del 79 al 2016? Te voy a dar nada más un dato, precisamente de cuando Juan Pablo II llegó en 1979, insisto, ¿cuántos años han pasado? Bueno, de 1979, para que te des una idea, el dólar o el peso en relación con el dólar estaba a entre 22 y 23 pesos, 22 y 23 pesos. Hoy está entre 19 y 20 pesos. Nada más que no son 19 y 20 pesos, porque alguien puede decir, ah, mira, ha bajado. No, acuérdate que le quitaron 3 ceros al peso. Así que de la primera visita del Papa, de estas imágenes que estamos viendo impresionantes de 1979 a 2016, el dólar ha estado de 22, 23 pesos a 19 mil o 20 mil pesos. Mil veces más. Más, casi mil veces más. Te voy a dar otro dato. A lo largo de, pues, este transcurso del 79 al 2016, pues el Papa Juan Pablo II vino 5 veces y me tocó las 5 veces, directo o indirectamente. Me tocó inclusive saludarlo de mano. 1983, ¿te acuerdas? 1983. Para darnos una idea, en 1983 se podían comprar 51 kilos de tortilla. 1983, 51 kilos de tortilla. En el 2010 se podían comprar 5.4 kilos de tortilla. Y ahora, en el 2016, a duras penas si nos alcanzaría para 4 kilos de tortilla. La pregunta es muy sencilla. ¿A qué vienen los papas a México? ¿Qué han hecho estas tantas visitas, tanto de Juan Pablo II, tanto de Benedicto XVI y ahora de Francisco? Porque según estos datos que acabo de leer, no han solucionado ni las crisis económicas, ni los problemas de violencia, ni nada. Por una simple razón, porque ellos no vienen a solucionar absolutamente nada. Precisamente hablando de la visita del Papa a Cuba en 1998, recuerdo muy bien que en ese entonces, pues estábamos muy listos para que Juan Pablo II pronunciara lo que todo mundo quería oír en ese momento. Y queríamos oír que Juan Pablo II dijera que se acabara el embargo a Cuba. Y lo dijo. Juan Pablo II lo dijo frente a todo el mundo. En esta transmisión que produjo ECO, lo dijo. Pidió que se acabara el embargo a Cuba. Pero ese embargo a Cuba no acabó con Juan Pablo II, sino hasta que llegó Obama y prácticamente hasta entre el 2015 y ahora se concretará en el 2016. Nada tuvo que ver Juan Pablo II con que se quitara el embargo a Cuba. Claro que a Juan Pablo II se le dicen muchas cosas, que fue el que armó la guerra de solidaridad, que fue el que armó que se quitara el muro de Berlín, que fue el que armó que se quitara todo este bloque soviético y que se acabara esa parte del mundo. Como también sabemos que fue directamente responsable para que México tuviera relaciones con el Vaticano, porque quiero recordarte que México durante muchos años no tenía relaciones con el Vaticano. De hecho, cuando vino Juan Pablo II en 1979, México se calificaba como un Estado laico, cosa que ya prácticamente no lo es. En ese entonces el presidente era nada menos que José López Portillo. Y después vino cuando estaba Carlos Salinas de Gortari. Y después vino cuando estaba, bueno, hasta Calderón le tocó con Benedicto XVI y ahora le toca precisamente a Francisco con Enrique Peña Nieto. Los papas han visitado este país con panistas y con priistas, en crisis y en más crisis, porque que yo sepa, desde 1979 a la fecha hemos seguido con crisis. Y claro, desde 1979 ya se hablaba de cortina de humo, ya se hablaba de todo lo que ha sucedido. Las dos partes están bien y las dos partes están mal. Ni el Papa viene a solucionar los problemas porque no tiene por qué. Así de fácil, es el jefe de un Estado Vaticano que nada tiene que ver con México. Y por el otro lado, pues sí, puede ser una cortina de humo para que durante unos días nos olvidemos de lo que está sucediendo en este país. Pero es muy difícil olvidar a los normalistas, es muy difícil olvidar lo que pasó en Topo Chico, que por cierto murieron 52 seres humanos mexicanos y parece que a nadie le importa. Pero este es el tema pendiente, no solamente de este Papa, sino fue un tema que Juan Pablo II no quiso abordar. Y es un tema que Benedicto XVI ya tampoco pudo abordar. Quiero que conozcas a los curas mexicanos pederastas, que están prófugos. La Iglesia no es culpable, dice ahí, de que curas pederastas sean prófugos de la justicia. Estos son curas pederastas mexicanos prófugos, Son unos malditos sacerdotes que abusaron sexualmente de niños y de niñas. Y están prófugos de la justicia. Quiero que los veas, quiero que los reconozcas, quiero que los señales. ¿Quién tiene la culpa? ¿El gobierno mexicano? ¿La Iglesia Católica? ¿El Papa? Alguien tiene que hablar de estos temas. Yo estoy esperando que Francisco sí reciba a los normalistas, a los padres de los normalistas. Nada más para eso. Esa es la escena, esa es la nota, lo demás es anécdota. Lo que vaya a hacer con los padres de los normalistas será fundamental e importante. No para que se encuentren a los normalistas, no para que se solucionen los problemas del país, sino para poner otra vez en la agenda mundial esa imagen que espero llegue a todo el mundo del Papa Francisco recibiendo a los padres, hermanos y víctimas de los normalistas. Esa es la imagen que estamos esperando. Lo demás será anécdota, o como religión, o como política, o como sociedad. No es obligación del Papa Francisco solucionar los problemas de este país. Es obligación de un gobierno. Si el gobierno está utilizando la visita del Papa como cortina de humo, están muy equivocados. Porque así como en 1979 el dólar estaba en 20 y tantos pesos y ahora está en 20 y tantos mil pesos, quiero decirles que México ha cambiado. Ya no es el mismo México de 1979. Este México ya pide otro tipo de cosas y pide justicia. Bienvenido Francisco, pero el gobierno mexicano tiene muchos pendientes que ni rezando ha podido solucionar. La visita del Papa Francisco a mí no me tiene hasta aquí. Lo que me tiene hasta aquí es un gobierno que quiere utilizar esta visita para hacernos olvidar que en este país hay muchos problemas.